parece a ti el sol, el aire y el amanecer. Hoy todo me sabe a ti, qué lindo es quererte. Un deseo hoy en mí está traicionando siempre a la razón. Quiero desnudarte ya, amarte por siempre. De a poco lentamente voy quitándote la ropa. Mis manos y tus manos se enredan en el juego del amor. Me dices al oído que me quieres y eso a mí me enloquece. Qué linda tú, qué locos, locos, locos. Tú y yo, en cada rincón de mi cuerpo. Tú y yo, qué locos, locos, locos. Tú y yo, en la cama un solo sentimiento. Tú y yo, locos de amor. Tu deseo hoy en mí está traicionando siempre a la razón. Desnudarte ya, amarte por siempre. De a poco